llevar a mi amor. Voy a buscar un rinconcito en el cielo para escondernos tú y yo. Sleep while like love's in the air. I wanna sleep while Buenos días. Sí, bueno, check, mic, check. Ok, aquí estamos. Buenos días, Reina, ¿cómo estás? Sí, buenos días, pues aquí despertando. Sí, ¿verdad? Porque todavía no tomamos café. Ahorita nos aplicamos, vamos a poner el café en la próxima oportunidad que tengamos. Pues tenemos un programa lindo el día de hoy. Más adelante vamos a tener un invitado especial. El compañero Jaguar anda aquí presente en los estudios. Hoy es miércoles. No. ¿Qué pasó? No, es viernes. Perdón, no, es que me quedé en el miércoles la última vez que estuvimos acá. Es viernes 21 de julio, son las 8:30 a.m. Ah, ¿verdad? Ya. Es viernes. Ah, me acordé, al rato vamos a poner una canción que dice así, que es viernes. Pero bueno, vamos a arrancarnos con este noticiero popular. Radio Santana, estamos en vivo desde el Centro Cultural de México y como ves, me arranco con la primera noticia. ¿Sí? Órale, pues. Dice así, esta es una nota de Desinformémonos, una página de periodismo de abajo, que dice, se reúnen campesinos de 70 países para construir soberanía alimentaria. Y dice así, la séptima conferencia internacional de la Vía Campesina, el mayor movimiento campesino del mundo, comienza hoy en Derio, un pueblo tranquilo en la provincial Vizcay del País Vasco, y continuará hasta el 24 de julio. Unos 450 movimientos campesinos, representantes de todas las partes del mundo, se reúnen para continuar la lucha contra el capitalismo y proponer medidas concretas para construir un mundo alternativo basado en la dignidad y la soberanía alimentaria. Esta conferencia, que se celebra cada 4 años, es un encuentro único y vibrante de los movimientos campesinos y es el espacio más importante y significativo de toma de decisiones de la Vía Campesina. Y dice una cita, es único porque somos un movimiento que es diverso y aún así unido en nuestras luchas. Somos las personas que trabajan la tierra y que alimentan al mundo, pero nuestros territorios están bajo un ataque constante. Nos enfrentamos a una criminalización creciente. Esta conferencia es un paso adelante en la internacionalización de nuestras luchas, creando una estrategia para frenar los poderes del capitalismo global y construir un movimiento para el cambio. Esto dijo Elizabeth, no sé cómo se dice eso, Pofu, empieza con M, pero creo que es Pofu, una campesina de Zimbabue y coordinadora general de la Vía Campesina. Un poquito más, dice, la Vía Campesina continúa creciendo. Actualmente tenemos unas 200 organizaciones. Somos un modelo político internacional. Esto dijo Unai Aranguren, miembro europeo del Comité de Coordinación Internacional de la Vía Campesina. La séptima conferencia internacional fue precedida por la Cuarta Asamblea Internacional de Jóvenes, el 16 y 17 de julio, y la Quinta Asamblea Internacional de Mujeres, que proporcionó el espacio para los jóvenes y las mujeres campesinas del movimiento para manifestar los retos únicos y las propuestas en esta lucha. Y bueno, la nota continúa hablando un poquito más de los detalles de estas diferentes conferencias, pero pues el único comentario que quería yo hacer es una pregunta. No sé si aquí en los estudios o alguien de los radioescuchas conoce este término de la soberanía alimentaria. ¿Has escuchado ese término antes? No, a ver. ¿No? La soberanía alimentaria se refiere a que un país o un pueblo o una determinada comunidad debe de tener la capacidad de alimentarse con sus propios medios. Entonces, por ejemplo, México, como un país donde hay mucha gente campesina, debe de proteger que esa misma gente campesina tenga la capacidad de producir los alimentos para ese país. ¿Y por qué esto es un tema importante ahorita? Porque muchas de las leyes actuales desprotegen a los campesinos y favorecen a las empresas internacionales, y es más barato que las empresas internacionales entren a México y vendan maíz, y vendan tortillas, y vendan arroz, y vendan azúcar, y van quitándole ese derecho al pueblo de alimentarse así solo. Entonces, cuando los grupos campesinos pelean en contra de eso, ya hacen un llamado por la soberanía alimentaria, ¿no? Y sabemos que soberanía es la capacidad de un pueblo de autogobernarse. Y en cuanto a la comida, pues también aplica. Y bueno, pues ese es el tema principal que se habló en esta conferencia de la vía campesina, que es, pues como menciona el artículo, uno de las, o más bien la organización campesina, yo creo, más grande del mundo, y una de las más importantes. Pero pues esta es la nota de la reunión de Vía Campesina. Pues eso es todo. De regreso al estudio. Reina. Adelante. Y esta se trata de... Abren juicio por desvío de fondos en el Vaticano. Un tribunal del Vaticano... Espérame. A ver. Vamos a empezar otra vez. ¿Qué pasa? Abrí el micrófono equivocado. A ver. bueno, sí, probando. Ok, discúlpame, reina. Una disculpa. Yo creo sí se escuchaba porque se escucha todo aquí, pero eso suele pasar. Cuando estamos en vivo suele pasar. Sí. Los errores, ¿no? Sí, gajes del oficio. Pues, claro, y aparte pues nos hace falta el café. Bueno, abren juicio por desvío de fondos en el Vaticano. Un tribunal del Vaticano abrió ayer martes el primer juicio de la era Francisco por presunta corrupción contra dos ex dirigentes del Hospital Infantil de la Santa Sede en Roma, Bambino Jesús. Los acusados de desviar 422,000 euros para la renovación del lujoso apartamento del cardenal Tarcisio Bertone, entonces secretario de Estado del Vaticano, son el expresidente del hospital Giuseppe Profiti y el extesorero Massimo Espina. La primera audiencia se llevó a cabo en la sala judicial del Vaticano en presencia de 8 periodistas acreditados. El juicio se abrió sin la presencia del beneficiario de la corrupción número 2 del Vaticano bajo el pontificado. Y ya hubo, no sé qué pasó aquí, perdón. Bajo el pontificado de Benedicto en el 2005 al 2013 y responsable del nombramiento de Profiti como presidente del hospital en el 2008. El dinero del hospital pediátrico terminó en manos de la empresa de Gian Antonio Bandera, con sede legal en Inglaterra, aunque el delito fue cometido en la Ciudad del Vaticano a partir de noviembre del 2013 hasta el 28 de mayo del 2014, precisó la Santa Sede en un comunicado el 13 de julio. Este escándalo estalló tras la publicación del libro del periodista Emiliano Fittipaldi, quien acusó a Bertoni de utilizar ese dinero en la renovación de su lujoso apartamento. Se trata del tercer juicio público reciente después del celebrado en el 2012 contra el asistente del Papa Benedicto, Paolo Gabriele, por filtrar a la prensa documentos privados del pontífice y por el escándalo de Vatilex contra el español Lucio Ángel Vallejo, Valda a la italiana francesa Chouki, condenados en el 2016 por filtración también de documentos del Vaticano. Y pues hasta ahí termina esta nota del Vaticano. ¿Cómo ves? Pues que andan desviando recursos del Vaticano. Sí. Pues yo no sé mucho, pero sí me imagino que el Vaticano debe tener mucho, mucho, mucho, mucho, mucho dinero. Y, bueno, no sé para qué se supone que tienen que usar ese dinero, pero al parecer lo están desviando para arreglar el departamento de no sé quién, un cardenal, un obispo. Algo así. No escuché bien quién era, pero pues digamos que está bien, ¿no? Que se traiga a luz este tipo de cuestiones, y se mantenga como el apartamento del cardenal Tarcisio Bertone, entonces secretario del Estado del Vaticano. Ya. No, pues sí. También allá pasan esas cosas. Así es, así es. Bueno, pues como siempre, si tienen algún comentario, un saludo, una petición de que quieran escuchar una canción, una noticia o lo que sea, mándenos un mensaje al Facebook de Radio Santa Ana y aquí estamos a la orden. ¿Cómo ve, Reina? ¿Nos aventamos una nota más o un poquito de música? ¿Qué tal pues un poquito de música? Okay. Aquí el jaguar ya anda queriendo bailar. Bueno, más bien está bailando. Y después de esta corte musical, vamos a regresar. Vamos a incorporar al amigo jaguar, que está hoy de invitado especial. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, vamos a escuchar para despertar Los Ángeles Azules. Buena. Y Jimena Sariñana, Mis Sentimientos. Sale pues. Junto a mí, right. Bueno, y regresamos aquí al Noticiero Popular. Disculpen que se nos anda cortando la música, pero ya ven, aquí son gajes del oficio en esto de la radio comunitaria en vivo. Pues, gracias por escucharnos, gracias por ser pacientes. Y bueno, aquí le vamos a seguir. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, al How Are You, Red Feather, compañero de aquí de la radio que se ha ausentado un tiempo. ¿Quién sabe dónde ha andado? ¿Quién sabe qué ha andado haciendo? Pero aquí está de nuevo visitándonos. Jaguar, How Are You? El How Are You representando en vivo y en directo, como siempre. Yes, I. Y vamos con unas buenas noticias, a ver qué chido está por ahí en las islas griegas de Kos. No conozco. Pues son unas islitas allá en Europa que dice que un terremoto de 6.4 grados deja 2 muertos en esta isla. Además, hay unos 100 heridos, 5 de ellos graves. El puerto de la isla ha sufrido daños importantes y algunos edificios han caído. 2 ferries han tenido que atracar en otras islas. Un terremoto de 6.4 grados en magnitud en la escala de Richter en la isla griega de Kos ha causado hoy viernes al menos unos 2 muertos con 5 heridas de gravedad y cuantísimos daños materiales, según ha informado su escala Yorbas. Ay, esa sí se la debo porque no está muy difícil algunas. Para precisar, los fallecidos están en el momento del temblor producido alrededor de la 1:30 hora local o 22:30 GTM en un bar cuyo techo, pues, se ha venido abajo. El alcalde de Kos, George Yorgos, y otra vez no se la debo esta, otra vez, ha confirmado que las dos víctimas mortales y unos números indeterminados de heridos, así como los daños materiales, tal y como ha recogido la agencia estatal griega de noticias ANA. Los fallecidos, según este medio, serían de un turco de 39 años y un sueco de 27 años. Fuentes locales citadas por la agencia Reuters, pues te la debo otra vez, perdón, hablan a los menos un centenar de heridos en la isla. Un popular destino turístico, según la agencia ANA. 5 heridos de gravedad han sido evacuados en helicópteros a la isla Creta. ¿Cómo la vemos? Está cañón. Pues mandaríamos aquí nuestra solidaridad, nuestro pésame a las personas que y a los familiares de las personas que murieron en ese temblor. Aunque está lejos de acá, pues sabemos que están pasando momentos difíciles. Y gracias por compartir la noticia. Es bueno estar al tanto. Eso sí. ¿Cómo no? Sale, pues vamos a continuar con otra noticia. A ver. Creo que tienes una preparada ahí, Reina. A ver, sí, buenos días. Pues sí, regresamos aquí al Noticiero Popular y son las 8:56 de la mañana. Y es viernes, Luisito, viernes. Levántate, Luis, levántate. Ya puse el café, ahorita sí, vamos a reaccionar, van a ver. Vamos. Pues sí, esta noticia nos las mandaron de periódico Animal Político. Gracias, Yuritsi. Buenos días. Y esta dice, listos la primera ronda de pláticas para renegociar el TLC, ya tiene fecha y lugar. Ya hay fecha para la primera ronda de las pláticas para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, TLC, entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo la ves desde ahí? El primer encuentro será entre el 16 y 20 de agosto en Washington, D.C., confirmó la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. El jefe negociador de la delegación estadounidense será John Meyer, quien tiene el cargo de representante comercial adjunto para el hemisferio occidental. Fuentes citadas por la agencia Reuters indicaron que habrían al menos 7 rondas de conversaciones durante 7 semanas antes de llegar a conclusiones sobre la renegociación. El anuncio llega luego de que esta semana funcionarios de Estados Unidos diseñaron su estrategia de negociación con el énfasis puesto en bajar sus déficits comerciales con México y Canadá y exigirles concesiones. Las negociaciones abren además en Estados Unidos un periodo de 90 días de consultas con el Congreso y organizaciones profesionales y empresariales. Durante la campaña que llevó a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó al TLCAN, vigente desde 1994, como el peor tratado comercial firmado por Estados Unidos. No obstante, Trump optó por negociar con sus socios en vez de desvincular lisa y llanamente a Estados Unidos, como lo hizo con el TPP, un acuerdo libre de comercio de la región Asia-Pacífico, con el presidente también consideró nefasto para su país. Y pues hasta ahí termina esta pequeña nota, pero muy interesante. ¿Cómo ves, Dede? Pues fíjense que a mí sí me interesa mucho este tema, porque sé que el Tratado de Libre Comercio ha sido bien fuerte en los últimos, pues, ya más de 10 años, ya desde el 94 se inició el Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, y desde esa fecha ha habido todo tipo de desplazamiento de gente. Lo que mencionaba hace rato de las comunidades campesinas que han sufrido como, pues, un desplazamiento, eso se puso bien, o sea, empezó desde antes, pero a partir del Tratado de Libre Comercio se puso más fuerte. ¿Y por qué? Porque en este tratado se le da más ventajas a las empresas agrícolas de Estados Unidos, que producen las cosas bien barato, entonces afectan a la economía de México, sobre todo. Sí. Desafortunadamente ahorita, quién sabe. A ver cómo lo fue con este presidente. Exactamente. Y en México, pues, está igual de peor, porque está Peña Nieto, que tampoco se espera que vaya a ser como mucho por los mexicanos, al contrario. Entonces, a ver qué pasa. Ojalá que los grupos de las organizaciones comunitarias se movilicen para exigir en este momento algo diferente. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, yo sí estoy emocionado porque van a ser las primeras rondas de pláticas. ¿Qué está haciendo en casa? Al menos 7 rondas. A lo menos. Antes de llegar a las conclusiones. Pues esperaremos. ¿Cómo ven? ¿Pasamos a otra nota? Claro. Pues vámonos, recio. A ver, Luis. A Chihuahua. No estoy listo. Bueno, tengo una aquí de China. Me voy a aventar esta. A ver. Dice, la muerte del Nobel Liu Xiaobo. Xiaobo, creo. Último ejemplo de la represión china. Y esta es una nota del periódico Crónica. Y dice, disidente abandonado y desatendido en prisión, con un cáncer sin tratar y acompañado por la policía secreta hasta su último suspiro. Su marcha nos recuerda que la apertura económica china no ha ido acompañado de un abandono de sus brutales métodos represivos. Una silla vacía y mucha gente observándola. Un letrerito con su nombre y su retrato proyectado en una pantalla. Así recibió en 2010 el Premio Nobel de la Paz el activista y disidente chino Liu Xiaobo. Él ya estaba en prisión desde hacía meses, acusado de subversión por haber firmado la Carta 08, un manifiesto firmado por 303 intelectuales chinos demandando al régimen su apertura a un sistema más democrático. El mundo mostró su admiración y respaldó a la carta, pero Pekín persiguió a sus firmantes y terminó encarcelando a Liu. Su condena era de 11 años de prisión. Debía salir en diciembre de 2020, pero un cáncer de hígado le mató la semana pasada. Enfermo, Liu seguía encerrado en prisión y solo le trasladaron a un hospital cuando ya estaba en fase terminal. Le habían notificado de su cáncer en mayo. Queda la duda de si el gobierno chino le desatendió hasta el punto de no percatarse de la enfermedad hasta entonces o si lo ocultaron a él y al mundo. Le negaron salir del país del mismo modo que le negaron el derecho a manifestarse. Su última imagen, débil, encamado y rodeado de personal, sin saber quiénes eran médicos y quiénes eran agentes del gobierno. Hasta en su funeral había policía secreta. La brutalidad del régimen chino convirtió a Liu en el primer Nobel de la Paz en morir en prisión desde Carl von Ossietzky, galardonado en 1935, que falleció 3 años después, encarcelado por el régimen alemán nazi que le condenó por traición. Su caso es una clara muestra de que, pese a los cuellos Mao han desaparecido, pese a que los cuellos Mao han desaparecido de las fotografías oficiales y los rascacielos han poblado las grandes ciudades del país, el gobierno del gigante asiático continúa siendo un régimen autoritario que no permite la disidencia. Y bueno, esta es la noticia sobre este Nobel, este ganador del Premio Nobel de la Paz, Liu Xiaobo, no estoy seguro cómo se pronuncia, Xiaobo, y bueno, esa es la noticia

Es la experiencia mágica. Ya tomaste café, Luisito, así sí, es que... Sí, bueno, ya, o sea, buenos días, ya tomamos café, ya estamos listos, nomás dejen aquí, agarro una nota. Mira, esto es... Estamos en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose. Mándenos noticias, las últimas noticias que están pasando en su calle, en su barrio, en su colonia. Pueden sí. venir a visitarnos, traernos cafecito. Vecina Wendy, Adriancito, arriba, arriba, arriba, tráiganos café. No, ya hay café, mejor que nos traigan un pancito, unas galletas, unos tamalitos, unos tamales. Jaguar quiere su chocolate, dice. Que unos bomboncitos por ahí, por favor. Bueno, hay cada quien. Bueno, ya tengo aquí lista la noticia. Y es otra de desinformémonos.org. Pongan oreja. Dice esta nota: quiero escribir más, pero me cuesta por no hablar bien Castilla. Preso Tzeltal solicita apoyo para su libertad. Y dice, empieza con una cita, dice, soy inocente, me fabricaron delitos, aquí estoy sufriendo, ya llevo 5 años preso. Y así denuncia nuevamente en una carta Esteban Gómez Jiménez, indígena tzeltal adherente a La Sexta, quien fue detenido en junio de 2012 al ser acusado por el priista y verde ecologista, entre comillas, Manuel Jiménez Moreno, de la comunidad de Pamala, de un asalto que, como se ha demostrado, no cometió. Dice otra cita, las malas autoridades que no les gustan que yo estoy en la organización para defender la madre tierra, por eso me fabricaron este delito que nunca participé. Y ahí termina la cita. Esto asegura el originario del ejido San Sebastián Bachajón, colindante con las turísticas cascadas de Agua Azul, donde se encuentran en resistencia contra los megaproyectos en la región, como lo es el centro integralmente planeado Palenque, que contempla miles de cuartos de hotel, centros comerciales, campo de golf, entre otras construcciones. El encarcelamiento de Esteban y sus compañeros del ejido San Sebastián Bachajón evidencia los métodos de los que se valen las autoridades de los tres niveles para, y dicen entre comillas, elevar la economía con base al turismo en la zona selva de Chiapas, a costa del despojo a los pueblos originarios. Y ahí termina la cita. Ha denunciado esto el grupo de trabajo No Estamos Todos, con sus siglas GTNET, dedicado al apoyo de presos y presas políticos. Y continúa una cita. Aquí estoy secuestrado en la cárcel. Quiero que me apoyen a pedir mi libertad inmediata porque soy inocente. Quiero escribir más, pero me cuesta. Además, no podemos hablar bien el Castilla. Esto comparte Esteban en su carta del pasado 5 de julio desde el Cerezo número 14 del municipio de Cintalapa, Chiapas. Y otra cita dice, tener un compromiso en su pueblo no significa cometer un delito. Por sus luchas son encarcelados y tratados inhumanamente. Exigen sus derechos, pero el gobierno se hace el oído sordo. Esto ha expresado de manera categórica el ejido San Sebastián Bachajón en jornadas por la libertad de sus presos políticos Esteban Gómez, Santiago Moreno y Emilio Jiménez. Bueno, y la nota continúa, pero hasta ahí más o menos la dejamos, sabiendo que pues en sí vamos a estar al tanto, ojalá que se pueda saber más de este señor Esteban Gómez Jiménez, preso político en Chiapas, por oponerse en su región a los planes de turismo que pues afectarán no solo

regresamos aquí. Es viernes 21 de julio y son las 9:32 de la mañana. Y quiero mandarle un saludo muy especial a un radioescucha que nos escucha en todos los noticieros. Está al pendiente, ¿eh? Y se llama Manny. Ese Manny, ¿cómo Manny. Andas? Un abrazo, saludos, gracias por escuchar Radio Santana. Para aguantarnos. todos nuestros errores, pero aquí estamos echándole ganas. Y bueno, el Manny nos andaba dando unas sugerencias. Me mandó una página que podemos usar para ver más noticias. Oh, qué bien, gracias. Gracias, y esos son los buenos radioescuchas, que claro. Nos den sus sugerencias, que nos den su... Que nos mande también noticias. Sí, gracias, también. Gracias por estar escuchando esta estación bonita de RadioSantana.org. Como siempre, saludos a los compañeros que lo están escuchando, compañeras. Saludos, saludos. Unas dedicaciones a Morales. Saludos a las señoritas de Muca, que ya una se nos va a casar. ¡Ah! ¡Felicidades! Oh, ¡wow! Le vamos a hacer su ¡felicidades de a todas! ¡Ay, ay, ay! Sí. ¡Órale! Qué bueno, pasión. Vamos a las noticias mejor, ¿no? A ver, sale, a ver, pues. Pues tenemos una invitada especial. Espero que nos pueda escuchar. Voy a dejar que ella se presente. Aquí el compañero Jaguar, nos conectó con esta persona y la invitó aquí al Noticiero Popular, siendo parte de una organización aquí en el condado de Orange, que ha hecho frente a los grupos antimigrantes que han atacado recientemente a diferentes comunidades inmigrantes y ciudad de santuario aquí en el condado de Orange. Pero vamos a dejar que ella se presente. Compañera, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Mi nombre es Silvia Merlos y soy una representante del grupo Defend Movement. Muchas gracias por tenerme en su programa. Y en realidad nuestra organización ha nacido de una necesidad que hubo para defender a la comunidad de estos ataques racistas de estos grupos anti-inmigrantes que vienen a las comunidades a exigir de que las ciudades empiecen a deportar a nuestra gente. Qué bien, qué bien. Pues gracias por estar con nosotros en el Noticiero Popular. No sé si podría explicar un poquito a nuestros radioescuchas cómo hacen en la organización de ustedes esa defensa. Sabemos aquí aquí en el Centro Cultural y en Radio Santana conocemos muchas formas en la que los grupos comunitarios hacen una defensa de la comunidad. Algunos se dedican a la defensa legal. Algunos se dedican a la defensa en los medios sociales, algunos se dedican a construir comunidad, o como nosotros, por ejemplo, que hacemos trabajo con la música y así. ¿Ustedes cómo hacen esa defensa? ¿A qué se dedica la organización de ustedes? Bueno, nuestra organización en realidad ha empezado como un grupo comunitario y lo que... estamos tratando de hacer es crear conciencia en la comunidad y empezar a educar a la gente de qué es lo que está pasando, de qué son sus derechos, de cómo protegernos. Y también estamos porque lo que está pasando, lo más inmediato que ha pasado allí es la seguridad de la comunidad. Esos grupos han venido a atacar, no solamente verbalmente, sino que también físicamente. Entonces, nuestro grupo está creando esa conciencia y alertando a la comunidad de que esto está pasando y que tenemos que unirnos para combatir esto, para sacar a esta gente de la comunidad. También trabajamos con los concilios de la ciudad, con los alcaldes para ver qué medidas están tomando cuando estos grupos entran a la ciudad para proteger a la gente. Por ese trabajo ahora ya hay mucha más seguridad en estas juntas y se está viendo menos gente que está viniendo de afuera, un poco más de control en las juntas, ya no hay tanta interrupción, pero todavía existe el problema cuando salen de las juntas. Entonces, estamos haciendo todo eso para asegurar la seguridad de nuestra comunidad, pero a la misma vez también estamos tratando de educar más a la gente sobre sus derechos. Si hablamos en los micrófonos, ella no nos escucha necesariamente. Y también estamos tratando de combatir una iniciativa de que han introducido a la ciudad, que es para revocar el impuesto de utilidades, que es una fuente bastante fuerte de fondos para la ciudad. Sin esos fondos, la ciudad quedaría en bancarrota. Entonces, ellos han introducido esta iniciativa y estamos lanzando una campaña de educación para alertar a la gente y decirles qué exactamente, para qué se usan esos fondos, para que si llega el punto de que les piden que firmen algo o tienen que votar sobre esta iniciativa, entonces ellos ya están más informados de dónde viene esa iniciativa, cuál es el motivo por el que han introducido eso y cómo afectaría a la comunidad. Pues me parece perfecto, la verdad. Pues muchas gracias por compartir eso que están haciendo ustedes. En realidad, soy de la opinión que necesitamos todo tipo de organizaciones comunitarias, como dijo usted, uniéndonos en estos momentos, dando esa información a la comunidad, poniendo esas herramientas en las manos de la comunidad, que son básicamente estrategias de defensa. Suena bastante interesante esta última cuestión de los fondos públicos que se utilizan, y sería bueno seguir platicando también para que enlazar como diferentes grupos que están haciendo trabajo similar. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿De qué forma nuestros radioescuchas se pueden acercar más con el grupo de ustedes o aprender más de sus eventos o acciones? Disculpa. Antes de esa pregunta, quiero hacer otra pregunta. Disculpa. Porque sé que también ha habido casos de amenazas en contra de activistas aquí en el condado de Orange. No sé si podría hablar tantito nada más de eso. Sí, ha habido varias amenazas, tanto hacia los activistas en el condado de Orange como en Los Ángeles. Nosotros también hemos recibido varios mensajes donde nos están amenazando, mensajes donde están tratando de publicar nuestra información privada y tratando de mandar gente. Cuando esta gente viene, dice, este es fulano de tal, esta es la persona que tienes que buscar. Y publicando nombres, publicando direcciones, muchas cosas así. Mucha de esta gente en el condado de Orange, hay varios grupos, no solamente anti-inmigrantes, sino que simplemente anti-minorías. Grupos de que si no es una persona blanca, ellos en realidad no quieren protecciones para esa persona y los agreden. Y esos grupos son los que están mandando más de las amenazas. Entonces, nosotros estamos tratando también de reunir todas esas amenazas y tener todo un portafolio de todo esto para poder ir a las autoridades. Claro. Pues qué bueno que se difunda eso. O sea, una de las cosas más importantes que podemos hacer es compartir lo que está sucediendo, ¿no? Y que ese tipo de cosas no queden en el silencio, ¿no? Aquí el compañero Jaguar quiere añadir un comentario. A ver, soy el How Are You acá de Radio Santana, como siempre, apoyándoles en el activismo de las ciudades de Torrance, Huntington Park, Cudahy, acá el condado de Santana, supuestamente. Pero mi pregunta es, ¿a dónde puedo encontrar más información sobre sus organizaciones? Nosotros tenemos nuestra página en Facebook, que es At Defend Movement, y también tenemos cuentas, ahí pueden mandar mensajes, pueden mantenerse al día con qué acciones vamos a tener, qué eventos estamos apoyando, porque no solamente promovemos los eventos de nosotros, sino que también de otras organizaciones que nosotros queremos apoyar o queremos promover, porque son causas que ayudan a nuestra comunidad. Por ahorita también estamos construyendo un website, pero todavía no está listo. Tenemos una cuenta de Twitter y de Instagram. También todo es At The Send Movement. Muy bien. Pues si tienen información que pueden compartir con nosotros aquí en la radio, la podemos compartir. Creo que se nos acaba el tiempo porque todavía tenemos que cubrir algunas noticias locales, pero no sé si hay algún último mensaje, algún último saludo, invitación o cualquier otro último mensaje que quiera compartir. Pues la verdad, yo creo que el mensaje más grande que hay que compartir con nuestra comunidad es de no ser pasivos, de poner atención a lo que está pasando en realidad, porque muchas veces creemos que esto no está pasando en nuestra comunidad o que no afecta nuestra vida diaria, y sí afecta de mayor manera. Entonces, involúcrense en la comunidad, mantengan los ojos abiertos, dense cuenta de qué es lo que está pasando, y solo porque le está pasando al vecino y no a ustedes, eso no significa de que no afecta. So, por favor, involúcrense más. Claro que sí. Pues de igual parte aquí de Radio Santana, hacemos eco a ese llamado del Defend Movement, del movimiento de defensa, Defend Movement. Si quieren más información, se puede buscar en Facebook. Gracias, compañera, por compartir con nosotros sus palabras y su trabajo. Y aquí estamos a la orden en Radio Santana, a ver si en otra ocasión la volvemos a invitar para seguir platicando. Ok, muchas gracias. Fue un placer. Muchas gracias a ustedes por promover esta información. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Y esa fue nuestra invitada de hoy. ¿Por qué no nos vamos con un poquito de música? Y ahorita, en unos momentos, venimos con nuestras últimas noticias locales aquí en el Noticiero Popular. Sí, así es, bien. Así es. Así es, pues regresamos. Pues take it away, DJ. Aquí regresamos. A mover el tambo. Con un pedido especial aquí del compañero Miguel. No sé a quién. Ay, sí, me vas a llorar. Esta canción se llama La Mujer que Soñé. De Los Temerarios. Oh, wow. Fuiste tú. Va para Miguel. La mujer. Va con dedicación, Miguel. Sale, pues, ahí va. Fuiste tú. Nunca creí encontrar el amor. Enamorarme de ti, no pensaba, pero de pronto mi cielo brilló y sentí lo que nunca mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir por tu sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás la mujer que soñé, que soñé. Buenos días, pues ya regresamos aquí a su noticiero popular y son las 9:49 de la mañana y ya se nos está terminando el tiempo. Esperemos que ya hayan tomado café, unos ya desayunaron, ya están en sus trabajos, trabajando, bonito viernes, ya van a descansar. Y bueno, pues nos vamos aquí con una nota muy importante y esta nos las mandaron de Excelsior y dice así, a ver, se trata de los loncheros. Loncheros, una necesidad alimenticia para muchos residentes de Santa Ana. Pasado al mediodía, docena de personas rodean la camioneta desde donde opera Angie's Produce, en la esquina de la calle 17 y la avenida Old Tustin en la ciudad de Santa Ana. La caja de la vieja Chevrolet está hasta el tope de frutas y verduras, melones, piñas, tomates y más. Componen el inventario que diariamente esta pequeña estación provee a la zona. Como este negocio, hay decenas en la ciudad que gracias a la lealtad de residentes siguen con vida en una urbe donde sus gobernantes intentan restringir sus operaciones. Lo cierto es que muchas personas que procuran los camiones de comida como este, operado por un residente de la ciudad, usualmente latino, y que igual entiende las necesidades de sus compatriotas. En muchos casos, no gozan de la opción de acudir a un supermercado para surtir la despensa. La señora Alicia Calzada es una de ellas. Justo a unos pasos, su hogar ubicado dentro de un complejo de apartamentos sobre la cuadra 1900 de la calle Mitre, se encuentra no solo una, sino tres loncheras abastecidas de un sinnúmero de alimentos y productos básicos para su hogar. Voy a la Marqueta, supermercado, cada 2 semanas, pero para las cosas rápidas que se necesitan el mismo día, voy a uno de los puestos, dice la mujer de 71 años, quien desde la década de 1990 radica en la ciudad de Santa Ana. Y no es que esta mujer no se anime a caminar unas cuantas cuadras diarias para surtir su alacena, pero tendría que caminar más de media milla cada vez que se vea necesitada de algún ingrediente para la cena o algún artículo para mantenimiento de su hogar. Desierto alimenticio. Mientras que la situación de Calzada y sus vecinos no es una que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, catalogara como desierto alimenticio, sí es una que preocupa a los cuerpos de salubridad del condado. Se le impone la categoría de desierto alimenticio a las zonas del país donde hay acceso limitado a frutas, verduras y otras comidas saludables dentro de un radio de una milla de distancia por cada 500 personas. En la mayoría de los casos, estos lugares suelen ser ciudades o vecindarios de bajos recursos donde el acceso a supermercados es limitado. El mapa más reciente del USDA para localizar desiertos alimenticios, parte de la iniciativa lanzada por la ex primera dama Michelle Obama, no designa ningún vecindario de la ciudad como tal. Pero la realidad de miles de familias de la ciudad que no tienen acceso a comida saludable los mantiene dentro de zonas donde la inseguridad alimenticia predomina. Para las familias como la de Calzada, estos camiones de comida son el recurso más cercano, pero una ordenanza que se trabaja en el Consejo de la Ciudad podría limitar aún más el acceso a estos pequeños negocios para la mujer de avanzada edad y además impactar negativamente el negocio de muchos de estos vendedores. No hablamos del camión de comida preparada de Alegrifes Grill, cuyos tacos han sido nominados entre los mejores de la ciudad, ni de la lonchera, mejor dicho, Taco Truck, dos chinos, la cual retiene alojamiento en el área prominente de la calle 4. Ambos de estos negocios cuentan con excepcional presencia en redes sociales. Sus negocios también serían alterados por las nuevas regulaciones. Los más afectados, no obstante, los que verían más impactados serían aquellos que por años, algunas décadas, no han conocido otro punto de venta que de la ciudad, cuyos dueños cuentan con la lealtad diaria de los residentes cercanos para llevar a alimentar a los suyos. Negocios como el de María's Produce, ubicado sobre la calle Wright y la esquina de la avenida McFadden, a decir de Joel Rojas, de 27 años, nacido en Santa Ana, venden productos que no son considerados saludables en estos negocios móviles, como bolsas de papitas o dulces, pero igual se venden en cualquier otra tienda. ¿Por qué han de ser castigados todos por unos cuantos? Y pues la nota continúa, pero se las vamos a dejar en la página de Radio Santa Ana. Está muy interesante. ¿Y qué te parece, Luisito, esta nota sobre las loncheras? Sí, me parece muy bien. Hay que compartirla. Anteriormente hemos compartido unas notas que nosotros hicimos aquí en Radio Santa Ana sobre las nuevas ordenanzas que quieren pasar que afectarían a los loncheros. Y entonces, pues sí, definitivamente es un sector pues importante en nuestra comunidad. Sí. No solo como negocios, pero también como nosotros como consumidores que ahí muchas veces comemos, compramos. Somos por los tacos, ¿no? Pues sí, ¿no? Ándale, de una vez. Sí, pues. De emergencia, son compañeros también, pequeños empresarios. Así es. Pero vamos a continuar con una última nota porque se nos está acabando el tiempo. A ver, a ver. Esto es un último, una última noticia que supimos aquí por el compañero Miguel que vio en internet de la renuncia del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. Y tenemos una pequeña nota nada más para compartir esta última noticia. Dice: Sean Spicer, secretario de prensa de la Casa Blanca, renunció el viernes por la mañana y le dijo al presidente Trump que estaba en desacuerdo con la designación del financista neoyorquino Anthony Scaramucci como director de comunicaciones. El señor Trump le ofreció al señor Scaramucci el trabajo a las 10 de la mañana. El presidente pidió que el señor Spicer se quedara, pero el señor Spicer le dijo al señor Trump que creía que el nombramiento era un error grave, según una persona con conocimiento directo del intercambio. El señor Scaramucci, que fundó la firma de inversión mundial, o sea, es inversionista de la compañía mundial Skybridge Capital, y es un colaborador de Fox News Channel. Es conocido por su enérgica defensa en el aire del señor Trump, pero también goza de buenas relaciones con los periodistas de una matriz de puntos de venta, incluidas las que el presidente ha calificado como noticias falsas. El señor Spicer normalmente llama a las organizaciones de medios fuera de la corriente principal antes de llegar a los medios de comunicación más tradicionales. Bueno, y la nota continúa, pero pues... la dejamos en la página de Radio Santana. Sí, la podemos compartir, exactamente, pero más que nada queríamos pues a compartir ver, sí. esta noticia. Vamos a ver. Pues yo decía que aquí, bueno, aprovechando para mandar un saludo a mi mamá. ¡Qué chido! ¡Felicidades, tía! Porque nos mandó también unas noticias que no sé si vamos a tener tiempo de leerlas, pero sí podemos compartir que hoy, ayer, 20 de julio, en Argentina y estoy seguro que en diferentes partes, se conmemoración, ay, no estoy diciendo bien esa palabra, pero un homenaje a Violeta Parra, qué chido. Cumpliéndose 20 años de la muerte de esta grande cantautora chilena, y por esta razón, pues creo que sería bonito que cerráramos con unas canciones o algún tema de Violeta Parra. Y con eso nos podemos despedir, ¿cómo ven? Y que descanse en paz el cantautor principal de... Sí, Violeta Parra murió hace 20 años. Hay que también descansar en paz al que se murió ayer, la voz de Linkin Park. También, sí, otra nota que también no alcanzamos a compartir sobre la muerte de Chester el lunes. Bennington, el cantante del grupo Linkin Park, que fue muy popular cuando yo andaba en la secundaria, creo que ese grupo se hizo... No, en el 12. Del 2000, 2010 más o menos. Porque como in the end, it doesn't even matter. ¿Es una canción de ellos? In the end. Pues también vamos a recordar a este señor Chester Bennington y a Violeta Parra. No sé si ya encontramos una canción que vamos a compartir. Y con esta nos despedimos. Antes de irnos, ¿algún anuncio? Sí, tenemos un anuncio de para que vayan a la kermés el día domingo, que vamos a recaudar fondos para la esposa de nuestro maestro Eric Velasco, el señor del cempasúchil, que nos ayudó a sembrar. Entonces, el domingo vamos a recaudar fondos para su esposa, doña Maurilia. Acá va a ser en una casa, en la casa de Wendy, que vive al lado de la Escuela del Sol. A ver. Ajá, es aquí la calle Halesworth o Halesworth, más o menos entre la Ross y la Broadway. A una cuadra de aquí del centro, está entre la Civic Center y la Washington, está esta calle que se llama Halesworth. Sí, y va a ser todo el día, va a haber desayuno, comida y cena, va a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, y sí, la dirección es el 332 West Halesworth, en Santa Ana, California, 92701. Pero pues ahí la vamos a dejar la dirección en la página de la radio y en el Facebook. Por favor, acompáñenos, para ayudar a la señora Maurilia. Todo Santana, por favor, vaya a desayunar, comer y cenar. Y pues ahí los esperamos. Y bueno, con esta nos despedimos. Gracias por escuchar Radio Santana. Voy a boleto para asistir el lunes a la ciudad de Carajay, que vamos a tener una junta concejal con los miembros de esa ciudad para decir basta a los racistas, a los que van a defraudar fondos para la ciudad de Carajay. La verdad, ahorita estamos peleando porque un niño le dieron con pimienta, spray de pimienta. Entonces vamos a tener esas evidencias. Si quieren caerle a Clara Park en Carajay, va a ser a las 6 de la tarde. Los que quieran asegurarse y venir a apoyarnos, invitados. Más información, luego se lo dejo en las páginas de Santana. Y un último anuncio, también el sábado 22 de julio habrá una fiesta de victoria de la campaña de unos jornaleros de la ciudad de Laguna, quienes estuvieron peleando con la empresa de los gimnasios, no me acuerdo, se me está olvidando el nombre de los gimnasios, pero tuvieron una lucha importante para conseguir unos sueldos robados, ¿no? O sea, un trabajo que no se les había pagado, eran varias decenas de miles de dólares, más de 10 trabajadores se me hace, y lograron, por fin, eran 9 trabajos, 9 trabajadores jornaleros que se organizaron y reclamaron el dinero que se les debía. Y va a haber una celebración este día sábado 22 de julio en el 706 Sur Banés, aquí en Santana. Y también dice, vamos a hablar de estrategias para mejor protegernos de los patrones ladrones. Y el How Are You va a estar mañana reportando vivo para Noticiero Populares de Santana sobre la señora que fue brutalmente agredida por los policías en Paris. Entonces mañana vamos a estar allá en vivo y en directo con el How Are You. Ok, y pues esos son nuestros anuncios, nos salieron un poquito al revés, pero... Sí. Pero ahí está la información, están invitados y gracias por escuchar el Noticiero Popular y Radio Santana. Vámonos ahora sí con este tema de Violeta Parra. Sí, claro, pues nos despedimos y que tengan un bonito fin de semana. Y eso. Los dejamos con Gracias a la Vida de Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida.